Yep. Problema y más problema. Eso es todo lo que hablan. Renta. Mientras más pienso en eso, más frustrante va a ser. Así que no me hablen, no me digan nada, no me desconcentren, que yo estoy enfocado, ¿ok? Que no me hablen de problemas, ni de crisis, ni de la recesión. Porque no, oye, yo no dejo que esas cosas me distraigan ni me causen frustración. Yo tengo que cumplir. Pues mi vida no depende de dinero, sino de convicción. Por eso tengo que ignorar los comentarios que me hablan de derrota. El mundo anda en crisis, pero yo nunca estoy en bancarrota. Mi identidad está en lo que poseo. Tengo seguridad en las cosas que no veo. Mi fe solo la pongo en el Todopoderoso. Y pueden llevarme el carro, pero no robarme el gozo. Pueden quitarme todo hasta sacarme de mi casa, pero sigo tranquilo porque eso no me atrasa. Pueden quitarme todas las cosas materiales, pero yo sigo teniendo cosas que son especiales. Mis hijos, mi familia, una esposa que me ama. Y eso no puede quitármelo ni el presidente Obama. Aunque el mundo entero se encuentre en recesión, eso no pone en receso lo que esté en mi corazón. Que no me hablen de problemas, ni de crisis, ni de la recesión. Porque no, oye, yo no dejo que esas cosas me distraigan ni me causen frustración. Yo tengo que cumplir. Mi vida no depende de dinero, sino de convicción. Por eso tengo que ignorar los comentarios que me hablan de derrota. El mundo anda en crisis, pero yo nunca estoy en bancarrota. Es como una obsesión, es como una malicia. Terminan enfermándonos con la mala noticia. En la tele, que en la radio son los mismos comentarios. Siempre está en primera plana cuando compras el diario. Que esto no mejora, que parece ser eterno. Que la banca se derrumba, que esta crisis es un infierno. Terminamos echándole la culpa al gobierno, en vez de preocuparnos de bregar con los internos. Dejémonos de críticas y de tanta política, que no renovamos esa mente paralítica. Vamos a echar pa'lante, no te enfoques en la prueba. Si siguen ese viaje, socio, nunca te eleva. Que no me hablen de problemas, ni de crisis, ni de la recesión. Porque no, oye, yo no dejo que esas cosas me distraigan ni me causen frustración. Yo tengo que cumplir. Mi vida no depende de dinero, sino de convicción. Por eso tengo que ignorar los comentarios que me hablan de derrota. El mundo anda en crisis, pero yo nunca estoy en bancarrota. En medio de la prueba yo he aprendido a contentarme. Pues tengo que ser fuerte, no puedo desesperarme. Una bolsa de valores cada día desmerece, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Me da esperanza cuando estoy en sufrimiento. Y que mi fe me asegura y me da la garantía de triunfar, no importa cómo esté la economía. Porque lo último que se pierde es la esperanza. No hay duda alguna de que hay una crisis. La cosa está mala, pero sacúdete. No te enfoques en eso. Recuerda, no le digas a Dios lo grande que es tu crisis. Mejor dile a tu crisis lo grande que es tu Dios. No te olvides de eso, ¿ok? Yep. Que no me hablen de problemas, ni de crisis, ni de la recesión. Porque no, oye, yo no dejo que esas cosas me distraigan ni me causen frustración. Yo tengo que continuar. Pues mi vida no depende de dinero, sino de convicción. Por eso